Muy buenos días, mis queridos alumnos pertenecientes al cuarto año de bachillerato. Feliz año nuevo. El día de hoy iniciaremos el segundo momento pedagógico, continuando con la modalidad a distancia. A continuación, le daré una breve explicación del plan de evaluación de la asignatura de educación física de la siguiente manera. Del 11 de enero al 22 de enero tenemos como tema la actividad física y la convivencia, el esparcimiento y la integración de la escuela y la familia y la comunidad. Tenemos como estrategia de evaluación un mapa mental y un banco de preguntas. El mapa mental tendrá un valor de 8 puntos y el banco de preguntas 6 puntos. Y tendremos como criterios de evaluación seguir pauta 2 puntos, creatividad 2 puntos, ortografía 2 puntos. La fecha de entrega de esta actividad será del 25 al 29 de enero del 2021. Como segundo tema tendremos desde el 1 de febrero al 19 de febrero del 2021 tendremos como tema vivir bien individual y colectivamente, factores que originan las situaciones problemáticas que afectan el buen vivir escolar. Como estrategia de evaluación tendremos un mapa conceptual que tendrá un valor de 12 puntos y los criterios de evaluación serán creatividad 4 puntos, redacción 2 puntos y ortografía 2 puntos. La fecha de entrega para la misma será del 22 al 26 de febrero del 2021. Como tercer tema tendremos del 1 al 3, 21 al 12 de marzo del 2021 como tema prevención de adicciones y dependencia, uso y abuso de sustancias nocivas para la salud, droga y otras sustancias de adicción. Tenemos como estrategia de evaluación un esquema y un video explicativo de la actividad física. El video debe ser como mínimo de 2 a 3 minutos para que sea más fácil por el correo electrónico. Tendrá un valor de 4 puntos el esquema y el video explicativo tendrá 6 puntos. Como criterio de evaluación tendrá redacción 2 puntos, creatividad 2 puntos, dominio del tema 4 puntos y ejecución de ejercicios 2 puntos. La fecha de entrega para las mismas será del 15 al 19 de marzo del 2021. Las actividades evaluadas se realizarán en hojas blancas, examen o reciclaje debidamente identificada. Muchas gracias.